¿Sabes cuáles son nuestros derechos? Si no sabes, entonces quédate en 1, 2, 3 por ti, tus derechos. ¡Ya va a comenzar! En las profundidades del océano vivía Globi, un pez globo, y Belly, un pez vela, quienes eran amigos y asistían a la clase de la señorita Meli. ¡Buenos días, pececitos! Espero que hayan practicado sus técnicas de natación, porque hoy tendremos su prueba de nado. Los peces estaban temerosos por la evaluación, pues durante las últimas clases se habían dedicado a jugar y no a practicar. Sin embargo, solo uno de ellos se veía muy confiado. ¿Y en qué momento iniciará la práctica, señorita Meli? ¡Ya estoy ansioso por ponerme a prueba! Pronto, Belly. Las indicaciones son las siguientes. La distancia que recorrerán será de 110 kilómetros. Por su dedicación y constancia, todos podrán llegar, así que nada de rendirse antes de tiempo. De no ser así, tomaré la distancia promedio y a partir de ahí asignaré calificación. ¿Listos? Los peces comenzaron a nadar. ¡Belly, vas muy rápido! Debido a su gran velocidad, Belly apenas se alcanzó a escuchar a su amigo Globi. Todos los peces de la clase hacían un esfuerzo para superar la prueba de una manera satisfactoria y aprobatoria, pero para algunos fue inútil, y no por su falta de dedicación, sino por su naturaleza. ¿Qué pasa, Globi? ¿Te noto preocupado? ¿Estás triste? Sí, no me fue bien con la velocidad al momento de nadar. No aprobé la práctica y ahora sí mi papá me va a pegar. ¿Te imaginas? ¡Fua, fua! Ahora sí estoy preocupado. ¿Tú sabes a partir de qué puntaje los papás tienen derecho a pegarnos? Relájate, Globi. Solo es una prueba. Tu estilo de nadar es lento, pero tienes otras habilidades, como la de inflarte para defenderte de los depredadores. Y eso te hace único. Ya no te preocupes. Afortunadamente, nuestro océano firmó la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas. Nadie debe maltratarnos, pues tenemos derechos a una vida libre sin violencia. Al conocer esto, Globi se tranquilizó. ¡Uf! ¡Qué alivio! Así mi papá resguardará mi integridad y viviré en condiciones de bienestar que fomenten un libre desarrollo de mi personalidad. ¡Wow! Esa historia estuvo increíble. No te pierdas el próximo capítulo de 1, 2, 3 por ti y tus derechos.